historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari ya yepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, es nuestra idea fuerza. Y la idea de este espacio tiene que ver con burlarnos de las fronteras que nos impusieron, rescatar, reivindicar nuestra identidad latino-caribeña. Y este es el programa que cuenta con su guía espiritual, su madrina, que es la primera latinoamericanóloga de la historia. Y paso a saludarla sin más, querida Lupita. A ver si Lucio se recuerda el nombre completo sin repetir y sin soplar. María Guadalupe Jennifer Cuellar. No, me olvidé. Bien, ve, igual bastante bien. Te faltó uno de mis apellidos, pero que es López, pero no. López, es que es López. Es verdad. Bueno, Lupita, ¿cómo anda? Bien. Más fácil Lupita, muy bien. Lucio, ¿no? Lupita, claramente. Además, me gusta más, es más cariñoso. Mi madre, cuando me regañaba, me decía: María Guadalupe Jennifer López Cuellar, y a mí me agarraba un miedo. Es cuando ahí se portaba mal, Lupita. Nos faltó la frase de cabecera de este espacio, el motivo, el leitmotiv de todo esto, que es una invitación a sentipensarnos latino-caribeñamente. Ahí va. Qué lindo que le sale a Lupita, le ¿no? sale perfecto. El otro día lo intentaron algunos compañeros y no le salió. No, imposible. En la vida cotidiana me terminaron diciendo, ¿cómo dice Lupita? ¿Cómo es la frase de Lupita? ¿Cómo es la frase de Lupita? Dos consejitos para los que lo quieran decir. Uno, sentirlo en el corazón. Y el segundo, practicar frente al espejo. Tiene años de espejo, Lupita, ¿no? Y de movimientos bucales. Bucal corporal. Bucal corporal. Y además lo sentipiensa, si no, claramente. No sale. Exactamente. Bueno, saludamos al resto del team de Al Sur del Río Bravo, el comandante en jefe de los botoncitos, que además tiene un montón de tareas cada vez más. Sí, porque ya es nuestro multitalento, nuestro operador Tupac Álvaro. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy hace bien. Hace muchas cosas, pero nos baja ahí el nivel de estamos arriba y cuando saluda a Álvaro como que... Nos ¿cómo caemos. Anda? Ahí va, me gustó. ¿Todo bien por ahí? Espectacular. Ahí va, levantamos con todo. Programa número... 75. 75. Bien. Estamos número, grandes, ¿eh? Un número interesante, ¿eh? Ya vamos a saber por qué, dejamos 75, el misterio. 75, sí. Para mí no tiene nada de llamativo, lamentablemente. Discúlpeme, compañero Tupac Álvaro. Yo anduve averiguando hoy a la mañana, me levanté temprano para investigar un poco. Increíble el número 75. Bueno, esperemos, vamos a guardarle entonces unos minutos más para el cierre, así puede lucirse con la numerología y también... con la sugerencia cinéfila, que yo siempre me veo todas las películas que dice Tupac Álvaro. Wow. Impresionante. Sí, sí, la verdad que me enorgullece. Una emoción. ¿Cómo? Es una emoción tremenda. Sí, sí, sí. Estoy importante. Llorando, no se me nota, pero que la gente me está escuchando y no me ve, pero estoy llorando. Bueno, otro que lo veo emocionado, sí, que está ahí preparándose un mate, es nuestro productor, el joven adulto mimado Agustín Ducid. Que ya se me está terminando en realidad, pero bueno, pronto lo vamos a arreglar. Siempre en remera, a pesar del frío invernal aquí en el sur de la patria grande. Pero Agus, viste cómo es, tiene esa energía y ese clima corporal que lo hace estar siempre en remera. Qué fuertes declaraciones las tuyas, Gerardo. No tenía que contar eso en público, ¿no? No, pero bueno. Bueno, Agus, motive a la oyentada, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Cuál es el itinerario de la jornada de hoy? Para la jornada de hoy, como bien decís, vamos a viajar a Puerto Rico. Tenemos una entrevista muy buena que vamos a hacer con Héctor Pesquera, que es copresidente del Movimiento Independentista Nacional, Ostosiano. Y después vamos a estar pasando un poco por Colombia, repasando las noticias, lo que fue el paro docente, lo que está haciendo el paro docente. Después vamos también a estar por Brasil, viendo un poco cómo está este llamado de la gente a las elecciones directas. Y Temer, que sigue haciendo de las suyas sin hacerse cargo ni reconocer nada. También vamos a estar pasando un poco por Venezuela, ver un poco el pedido que le hizo Maduro al Papa para que haga de mediador, para que la oposición pare un poco la violencia. Que bueno, hoy estuvo ahí, hubo conflictos en el Ministerio de Hábitat y Vivienda y hubo represión, terrorismo por parte de la oposición. Y después vamos a tener, como siempre, la gran columna de nuestra querida latinoamericanóloga Lupita. Vamos a tener una recomendación también musical, como todas las semanas. Vamos a tener... ¿Hay sugerencia musical con usted? Exactamente. Hoy vamos a tener una voz femenina aquí presente. ¿Voz femenina? ¿Alguna pista más? Y va a estar por acá, por el sur, por estas zonas. Ajá. Queda ahí también en suspenso. De todo hay hoy en el programa. Ya estoy emocionadísima por todo lo que vamos a viajar. Y si no podríamos hacer todo esto si no contáramos con la ayuda de nuestra queridísima Carla, que nos está ayudando desde aquí nomás, cerquita a nuestro corazón, pero no quizá aquí en el estudio, así que le mandamos un gran saludo también a ella. En la producción, Carlita desde Monte Grande, ahí aportando también como parte de este equipo. Y al sur del Río Bravo sale por Radionauta, nuestra casa madre, FM 106.3, acá en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Y también por las siguientes emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestra América. Así es, porque en México nos escuchan desde Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica, Radio UCAN y Agencia de Noticias Medio Medio. En la Argentina por FM Che Comunitaria de Junín de los Andes en Neuquén, Radio El Algarrobo de la provincia de Catamarca, FM La Caterva de la ciudad de Buenos Aires. FM Punta del Indio, que hace mucho que no nos escriben, Radio La Mosquitera, La Pujante y Radio Encuentro en Río Negro. Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo en De Anfunes, la provincia de Córdoba, que está bastante encendida ahí, distintas protestas, así que fuerza para la compañera de Córdoba. Así es, y en Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Antena Libre y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, ambas en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, por Radio Online, Voces de Chimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, por Radio Ciudadana La Gaviota de Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones. Tupac Álvaro tiene el timonel en mano. Tiene Agustín ahí de acompañante para empezar a viajar. Empezar a desembarcar en el primer destino, en el primer rincón de nuestra matria y patria grande. En este caso, viajamos hacia el Caribe, ¿no? Para arrancar este viaje. Así es, porque nos vamos a ir a esa isla anexada que queremos recuperar. Nos vamos hacia... Y con la cortina más psicodélica, sí, o psicodélica, ¿no? Que tiene al sur del Río Bravo. Nos vamos para con este deseo para que Puerto Rico algún día pueda ser libre, porque el fin de semana hubo un plebiscito, Lucio. Un plebiscito en el país del Caribe en cuanto a su continuación como un estado independiente soberano de los Estados Unidos, o su independencia o su anexión total como estado de los propios Estados Unidos. Y el 97,18% de los votantes, que fue un poco más de medio millón de puertorriqueños, escogió la opción de estadidad con el 96% de los votos escrutados hasta el momento. Pero lo importante de la jornada es que la consulta, el plebiscito, solo contó con la participación del 23% del electorado. Ese es quizás el dato central, porque buena parte de los sectores políticos y sociales de Puerto Rico, de toda índole, salvo el partido oficialista, el Partido Nuevo Progresista, llamaron al boicot, llamaron a no participar de este plebiscito, que recordamos no es vinculante, no es un... no va a tener ningún efecto concreto, sino que bueno, fue una consulta impulsada por el partido de gobierno del gobernador Ricardo Rosselló. Lo importante, como decías, Lucio, solamente un 23% participó, o sea, cerca del 77% dijo no voy, no participo de esta farsa. Dentro de ese 23%, como decías, ganó mayoritariamente la posición de anexarse a los Estados Unidos, de convertirse en el estado 51 de Gringolandia. Sí, este fin de semana, de los 2.260.000 habitantes que tiene Puerto Rico, acudieron a las urnas nada más que 500.000, un poquito más que 500.000, es decir, extremadamente poco la cantidad de gente que se acercó a las urnas. Y teniendo en cuenta que solo votó el 23% del padrón, la opción por la independencia obtuvo el 1,5% de los votos y la de mantener el actual estatus territorial de Puerto Rico obtuvo el 1,3% de los votos. Sí, recordamos que hoy por hoy Puerto Rico es un estado libre asociado. Esa es la figura legal que tiene Puerto Rico en relación con los Estados Unidos. O sea, no es una colonia completa, es una especie de semicolonia. Vamos a escuchar algunos testimonios de los análisis que nos deja la jornada del domingo en Puerto Rico, distintas voces. En este caso vamos a escuchar a ciudadanos y ciudadanas que estuvieron por allí y a Juan Dalmau, que es senador del Partido Independentista de Puerto Rico. No estamos yendo a las urnas porque esto es un plebiscito que nosotros hemos catalogado como una farsa que está preparado para complacer a las huestes estadistas, que son las huestes que buscan la disolución de nuestra nacionalidad y formar parte de los Estados Unidos de América. Y además porque es un plebiscito que incluye entre sus opciones a la colonia o el territorio estadounidense. Y obviamente nosotros no podemos considerar que es descolonizador un proceso electoral que incluye a la colonia como parte de la solución. Como cuestión de principio, estamos boicoteando. Realmente, la gente nos parece que ha recibido el llamado al boicot con mucho beneplácito. La derrota del liderato anexionista es aplastante y por lo tanto, verlos hoy ante las cámaras reclamando que esto ha sido una participación histórica, esto ha sido una derrota histórica para el anexionismo. Una derrota histórica para el anexionismo, ahí analizaban, porque bueno, como decíamos, fue una de las jornadas con menos participación en los últimos años. En todo caso, fue de los plebiscitos que se han hecho el de menos participación en la historia de Puerto Rico. Recordamos que ya se han hecho varios, esta es la quinta consulta, el quinto plebiscito que se hizo desde el 67, después el 93, 98, 2010... Y el de este domingo, bueno, este fue el de menor participación popular. Sí, el gobierno, encabezado por el gobernador Ricky Rosselló, anunció que Puerto Rico enviará congresistas a Washington, la capital de los Estados Unidos, a reclamar la integración al propio país del norte. Escuchamos al gobernador de Puerto Rico, Ricardo, para los amigos. Ricky, usted dice que es Ricky. Ricky para los amigos, para los que lo conocemos es Ricky. Bueno, Ricky Rosselló. Ejerciendo uno de los derechos más sagrados de nuestro sistema democrático, una contundente mayoría de los electores que votaron en el plebiscito para la descolonización de Puerto Rico favoreció la estadidad. Esa ratificación a los resultados del pasado plebiscito, efectuado en noviembre del año 2012, supera el porcentaje de votos en favor de la incorporación de Puerto Rico como el estado número 51 de los Estados Unidos de América. Nos corresponde ahora llevar esos resultados a Washington con la fuerza que representa el cumplimiento de un ejercicio democrático. Los números oficiales emitidos por la Comisión Estatal de Elecciones evidencian que la estadidad obtuvo un histórico 97% de los votos, mientras la independencia y la libre asociación recibieron un 1,5% de los votos y el actual estatus territorial apenas un 1,3%. Bien, el gobernador de Puerto Rico haciendo una lectura bastante particular, porque habla de un triunfo histórico del anexionismo, pero no dice que solamente hubo 23% de participación. Claro, eso es llamativo y quizás el dato más importante, que es lo que no menciona el gobernador de Puerto Rico. El 77% de los votantes puertorriqueños no acudió a las urnas a votar en este plebiscito, en el que es verdad que triunfó la opción para anexionarse, para unirse a los Estados Unidos, pero que no contó con la participación mayoritaria del pueblo puertorriqueño. Lo que sí es que el gobernador dijo que va a enviar congresistas a Washington para reclamar la anexión a Estados Unidos, y desde la Casa Blanca también hablaron, ¿no? Allí uno de los voceros de Estados Unidos, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo ayer que ahora el Congreso de Estados Unidos deberá atender el reclamo de los puertorriqueños. Pero ante todas esas distintas lecturas, vamos a viajar en este preciso momento a la querida isla de Puerto Rico. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Héctor Pesquera Sevillano, el ex copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al Sur del Río Bravo. Muy bien, estaba muy bien. Gracias por su solidaridad. Bueno, Héctor, en principio estuvimos ahí reseñando los resultados, tanto de lo que fue el plebiscito como sobre todo la gran abstención. ¿Cuál es el saldo que deja este plebiscito, recordamos, de carácter no vinculante, que se realizó el domingo en Puerto Rico? ¿Qué posturas y qué expresiones resultan ganadoras? Y por otro lado, bueno, nos llama la atención también, o queremos saber por qué se ha propuesto desde buena parte de la sociedad este boicot, este llamado a no participar del plebiscito. Pues mira, nosotros, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, hace unos 3 meses nos unimos a otros sectores soberanistas como Alianza Patria Libre, el Partido Independentista Puertorriqueño, en fin, con unas 10 organizaciones independentistas y soberanistas. Nos unimos para participar en el propuesto plebiscito, ya que habían 2 opciones. Estadidad, que representaba un triángulo, y independencia o libre asociación, que se representaba con un círculo. Bajo esas circunstancias, no estando la colonia como una opción, como una alternativa para votar, pues estuvimos dispuestos a participar en dicho plebiscito. El Junto Soberanista tomó una fuerza y una simpatía en el país muy grande, y aparentemente eso le preocupó a Washington, y entonces hace un mes o mes y medio variaron las alternativas y pusieron como una de las alternativas el sistema colonial actual, representando por un rectángulo. Nosotros habíamos advertido que de haber una alternativa colonial, nosotros no participaríamos en dicho plebiscito, ya que si el propósito del mismo es la descolonización de Puerto Rico, y que en un plebiscito anterior, en el 2012, la mayoría de los votantes había rechazado el sistema colonial como una opción. Al poner la colonia como una de las 3 alternativas, pues nosotros y todo el Junte Soberanista decidió retirarse de la participación y llamar a un boicot activo a dicho plebiscito. Habiendo 2.3 millones de habitantes en el distrito. Se nos cortó la comunicación, ¿no? Intempestivamente, con Héctor Pesquera, copresidente del MIN, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, una de las principales organizaciones que buscan la liberación de Puerto Rico. Estaba haciendo un análisis de lo que deja este plebiscito del domingo pasado en Puerto Rico. Él hablaba, explicaba por qué llamaron al boicot, por qué no participaron grandes, no solamente los independentistas, sino hasta los partidos, todos los partidos políticos de oposición, ¿no?, que no son precisamente independentistas, tampoco participaron. Bueno, él dice, porque estaba la opción de ser una colonia, de anexarnos. Así que ahí, a partir de ahí, se decidió el boicot y no participar. Un boicot que tuvo bastante éxito, porque decíamos, cerca del 77% de la población no participó. En todo caso, ahí retomamos entonces la comunicación con Héctor Pesquera del MIN, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Héctor, pues se nos cayó la comunicación, a ver si retomamos ahí. Bueno, pues Javier, no sé dónde me quedes, pero... Sí, nos estabas explicando de por qué llamaron al boicot, de por qué se incluyó la opción de anexionarse a Estados Unidos. por ahí queríamos saber justamente eso, porque desde distintos sectores se llamó al boicot y a no participar, y no quizás haber hecho campaña o haber hecho un voto por la independencia puertorriqueña. No. Héctor, no. Héctor, no estás, ¿no? Lo volvimos a perder. No, bueno. Hay un problemita con la comunicación. La confirmación. Sí. Está muy interesante lo que decía, lo que planteaba en cuanto a la relación del boicot que llamaron los movimientos, algunos movimientos de Puerto Rico, justamente ante esta decisión de incluir la opción colonialista. Un boicot que, como bien decíamos, fue para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los movimientos sociales puertorriqueños y del Caribe, fuertemente apoyado por el pueblo puertorriqueño. A ver, es cierto que Ricardo Rosselló lo quiere plantear como una victoria del gobierno y como una victoria anexionista, pero el 77% de los puertorriqueños no fue a votar. No se puede obviar ese dato. Sí, hablábamos también de la cifra más baja en participación en todos los plebiscitos que se han hecho. Héctor, a ver, un último intento, a ver si logramos conectar. Pues mira, decíamos que de 2.3 millones de habitantes que tenía el censo electoral, participaron en dicho plebiscito 500.000 personas. Esto representó un 23% del patrón electoral, lo que es una participación muy baja. La costumbre en Puerto Rico es alrededor de un 80% de participación. Si comparamos este plebiscito con el que se celebró en el 2012, en aquella ocasión la opción de la anexión a Estados Unidos obtuvo un 860.000 votos. Y si vemos lo que obtuvo el pasado domingo, fueron 510.000, 300 y pico mil votos menos para la anexión. Representa pues una derrota para el movimiento anexionista. El país cada día toma más conciencia del daño que le ha hecho la colonia al país, a la economía, a la sociedad, y va creciendo el reclamo de descolonización y de autodeterminación e independencia. Este plebiscito, pues, nosotros lo denunciamos hace mes y medio atrás como una falsa, un plebiscito fatulo y amañado que iba dirigido a que prevaleciera la estadidad. Por tal razón hicimos campaña por el boicot electoral y 1.8 millones de puertorriqueños, 8 de cada 10, optó por no participar en dicho plebiscito. Ahora, si los anexionistas insisten en llevarle ese fatulo triunfo de la anexión en el plebiscito al Congreso y reclamar la estabilidad, yo creo que van a hacer el ridículo. Incluso con una votación mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, se haría muy difícil, ya que Estados Unidos está muy reacio a aceptar un Estado que es una nación, que es hispanoparlante, que culturalmente es distinto, y que ha desarrollado una lucha por la independencia con todos los medios a su alcance, desde la lucha armada hasta la lucha sindical, la lucha electoral, la lucha comunitaria, todo tipo de lucha se ha experimentado en este país, y ellos no se van a meter en esa camisa de fuerza, y peor aún, en una colonia que está en un franco estado de quiebra fiscal, con una deuda de 70.000 millones de dólares, eso sería pues el menú que ellos tendrían que aceptar, lo que sabemos que eso no va a ocurrir. Así que nosotros hemos proclamado el triunfo de la campaña del boicot, una derrota para el anexionismo y un futuro que se avecina con muchas esperanzas de que el pueblo de Puerto Rico decida de forma abrumadora salir del colonialismo y entrar en el mundo de las naciones libres como un país caribeño, latinoamericano, como hemos sido desde hace centenares de años. Así que este próximo lunes, el lunes 19 de junio, se celebrará en las Naciones Unidas las vistas por la colonización de Puerto Rico. Y ahí habremos de agradecerle a la comunidad internacional todo su apoyo en la campaña por excarcelación del preso político Oscar López Rivera, que finalmente fue liberado después de toda la presión internacional y nacional, después de haber cumplido 36 años de cárcel, y de hecho fue uno de los homenajeados en el desfile de puertorriqueños en Nueva York este pasado domingo. Así que estamos muy contentos con los triunfos que hemos venido teniendo y muy esperanzados de que para una próxima ocasión podamos constituirnos como un movimiento soberanista que incluya a independentistas y a los que creen en la libre asociación, para de una vez y por todas derrotar al anexionismo como una fuerza importante. Héctor, ese sector siempre había alegado que ellos son una mayoría en el país. Nosotros hemos sostenido que son una minoría, que es una mentira que han venido repitiendo y repitiendo hasta que muchos de nosotros, los independentistas, no lo hemos creído. Pero el resultado de este plebiscito es claro en definir que no son una fuerza de mayoría en el país, nunca lo han sido, y de que de ahora en adelante van a seguir perdiendo adeptos, ya que las medidas que va a tomar y que ha tomado la Junta de Control Fiscal, que es una entidad nombrada por el presidente de Estados Unidos para administrar la colonia por encima del el Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en Puerto Rico, lo que le ha abierto los ojos a mucha gente de que, lejos de ser cierto, de que Puerto Rico era una nación con un grado de autonomía fiscal y de autonomía política, eso se ha venido al suelo. Y nos han mostrado la cara cruda del colonialismo con la Junta de Control Fiscal, que le ha quitado fondos al sistema de educación, han cerrado cerca de 170 escuelas, han disminuido el presupuesto de salud en 100 millones de dólares, le han quitado dinero incluso hasta la policía. O sea que para cobrar la deuda, la Junta de Control Fiscal ha tomado unas medidas que le han molestado, que ha indignado al pueblo de Puerto Rico, y que el pueblo de Puerto Rico se está levantando en reclamo de su autodeterminación e independencia. Y Héctor, en cuanto... hay algo llamativo que es por qué el gobierno del gobernador Rosselló realiza estos plebiscitos si no tienen carácter vinculante. ¿Por qué el gobierno se expone a realizar una votación en la que su posición anexionista no sale abrumadoramente ganadora y sale como ganadora la opción independentista? ¿Qué gana el gobierno realizando estos plebiscitos que no son vinculantes y en los que además sale perdiendo? Pues mira, nuestra teoría es que inicialmente ellos pusieron a independentistas y libres asociacionistas en un mismo recuadro, juntos, y que eso nos iba a molestar a unos u a otros y que no íbamos a querer participar. Eso le salió por la culata y nosotros dijimos, sí, vamos a participar junto con todos los soberanistas en ese plebiscito. Entonces se sacaron de la manga de incluir la colonia como una de las tres opciones para votar en el plebiscito. Y ahí fue que decidimos pues no participar. Yo creo que ellos se han creído que son mayoría en el país y que iban a salir victoriosos de esta encuesta, lo que no fue así. Entonces el Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos no reconoció el plebiscito, según propuesto por ellos, como uno válido que cumplía con su política pública o política internacional. No obstante, el liderato anexionista continuó con su proyecto de plebiscito, pensando en que iban a obtener más de 1 millón de votos, expresado por ellos mismos, es que con ese millón de votos iban a ir allí con el plan Tennessee, que ellos llaman, nosotros le llamamos el plan Frenesí, para que nombrar 5 congresistas y 2 senadores a cabildear en Estados Unidos por la anexión. Yo creo que si ellos siguen adelante con ese proyecto, van a ser un ridículo tremendo. Eso es con dinero del pueblo de Puerto Rico, que van a enviar a esas 7 personas para allá, y con un argumento muy flojo, el argumento de que el resultado que obtuvieron este plebiscito del 97% de los participantes, se le van a reír en la cara, le van a decir, mire, búsquese otra cosa, porque esto muestra que el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente no está solicitando la estadidad o la elección a Estados Unidos. Pero ellos son tercos, y yo creo que necesitan que le den en la cara con la realidad. Así que los invitamos a que vayan al Congreso y digan, mira, aquí estamos y exigimos la estadidad como si eso fuera un derecho. Y allí le bajarán con la verdad, y los pondrán en su sitio. Espero yo que si no nos hacen caso a nosotros, el pueblo de Puerto Rico, que por lo menos escuchen la voz de los congresistas, que son los que podrían, si se vuelven locos, otorgarle la estadidad a Puerto Rico con ese ridículo resultado. Ahora, Héctor, recordamos, estamos en comunicación con Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Héctor, nos queda un minutito que queríamos aprovechar para... tú decías que hubo una mayoría que rechazó o se opuso a la anexión, a ser un estado de Estados Unidos. Ahora, sin embargo, tampoco hay un espíritu mayoritario en la población puertorriqueña para ser independientes, para ser un estado, una nación de América Latina y el Caribe. ¿Por dónde podemos encontrar las razones o cómo podemos entender desde América Latina que todavía no haya una mayoría en Puerto Rico que quiera ser libre e independiente de los Estados Unidos? Bueno, ahora es que viene a descubrirse, a quitarse el velo y la careta de la colonia, ¿no? Mucha gente, la mayoría de la gente del pueblo en Puerto Rico pensaba que el llamado Estado Libre Asociado era un Estado realmente libre y que se había asociado libremente a Estados Unidos. Esto, los acontecimientos en los últimos meses han demostrado que todo eso era una pantalla, que los independentistas teníamos la razón, y eso ha causado un gran revuelo en el pueblo de Puerto Rico. En este momento el independentismo no es mayoría en el país, pero a mí no me cabe duda de que muy pronto así será, y que estaremos con ustedes, con el resto de los países caribeños y latinoamericanos, celebrando el nacimiento de la nueva nación independiente de Puerto Rico en unión con todos ustedes, con toda Latinoamérica y el Caribe, para de esa manera formar un nuevo futuro. Muchas gracias, Héctor, por tu comunicación. Estábamos hablando con Héctor Pesquera Sevillano, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Gracias, Héctor, por la comunicación. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Y bueno, mucha fuerza por allá, Héctor Pesquera, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Interesante, ¿no? Aprendimos también un montón de realidades y de aristas que se abren a partir de un cambio de escenario en Puerto Rico, porque le salió mal la jugada al gobernador Rosselló, que intentó hacer una jugada para ir a Estados Unidos a reclamar ser parte, de alguna forma arrodillarse y decir queremos ponerle una estrella más a la bandera de los Estados Unidos. Si bien de los que participaron la mayoría optó por esa anexión, hay que decir que el 77% de la población puertorriqueña llamó a no votar, no fue o se adhirió a ese boicot. Sí, sería vergonzoso, como dijo Héctor, que los congresistas de Puerto Rico vayan a los Estados Unidos a exigir ser parte y ser un Estado miembro como cualquier otro, como cualquiera de los otros 50 que existen en los Estados Unidos, con un 77% de abstención en las elecciones. La verdad, no le encuentro muchos fundamentos para hacer entrar en razón a los congresistas norteamericanos para que los incluyan en el mapa estadounidense. ¿Qué ¿qué piensa a todo esto nuestra querida latinoamericanóloga que viene haciendo fuerza hace rato para latinoamericanizar a las amigas y amigos de Puerto Rico? Y yo estoy aquí como con mi amigo René, residente de Calle 13, y yo estoy a pleno con que Puerto Rico sea de una vez por todas latinoamericano, y estamos esperando a todos nuestros hermanos puertorriqueños con los brazos abiertos para darle ese esperado abrazo lo más grande que se pueda, y para también poder cantar con ellos. Así es, porque algún día Puerto Rico va a ser libre, va a ser independiente, porque Puerto Rico tiene muy bonito pueblo, tiene una muy bonita gente, unos muy bonitos lugares y tiene una muy bonita bandera. Pero sería muy bonita, mucho más bonita, si los Yankees no la tuvieran. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Puertorriqueña, Upay. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Don Pedro Albizu y Betance, según la historia reseña, defendieron con ahínco mi bandera puertorriqueña. Ay, qué bonita bandera, qué bonita bandera. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Aprenden los borincanos lo que Nicaragua enseña. Hay que defender, señores, la bandera puertorriqueña. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera! ¡Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran! En la tierra de Sandino y en la de Carlos Fonseca flota con más alegría mi bandera puertorriqueña. Y qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera, más bonita se viera, más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Pedro Guzmán. Ya regresa al sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segundo bloque aquí en al sur del Río Bravo. Y si estás con ganas de decirnos algo, mandarnos un beso, un abrazo o alguna crítica, ¿por qué no? Puedes hacerlo por Facebook a arroba al sur del Río Bravo, por Twitter a arroba sur del Río Bravo, o puedes hacerlo por teléfono mandándonos un WhatsApp al más 549-221-670-5190. ¿Qué sigue, Lupita? ¿Seguimos viajando? ¿Tiene ganas de recorrer algún sitio en particular de nuestra América? Quisiera quedarme aquí por Sudamérica, pero quizás un poquito más para el norte. Para el norte, porque acá está haciendo mucha fresca, ¿no? Sí, quiero un lugar así bien... donde haya un poco de calorcito. Empezamos a mover los hombritos con la querida Totó la Momposina. Chichimani, Colombia. Nos vamos hacia Colombia y los que están moviéndose, no solo los hombritos, están moviéndose a lo loco, son los maestros y maestras de Colombia, porque están de paro no hace un día, no hace dos, sino hace 33 días que están de huelga nacional. Los maestros colombianos, que vienen hace más de un mes realizando medidas de fuerza, realizaron este martes un cacerolazo nacional en reclamo de las mejores condiciones laborales y salariales. Y el gremio de los educadores anunció que continuará realizando grandes manifestaciones como la realizada, conocida como la Gran Toma de Bogotá. En Bogotá estuvo nuestro productor Agustín, que viaja, recorre para buscar testimonios. ¿Querés saber cuáles son los reclamos de las maestras y maestros colombianos? Así lo decía la mesa ejecutiva de los distintos dirigentes de la Federación de Educadores Colombianos. Hoy los maestros no solamente estamos enseñando historia de Colombia. Hoy las maestras y los maestros estamos escribiendo la historia del país. No es el momento de quedarse en casa. Necesitamos reclamar, compañeros y compañeras, salgamos a luchar. Es tiempo de salir a las calles y luchar por nuestros derechos. Porque la educación de los niños del país no es solo un ideal, es una necesidad. Los maestros colombianos llevamos un mes en lucha, firmes, fuertes. Que nuestras escuelas están cayendo, no tienen computadores, no tienen biblioteca, no tienen transporte ni alimentación escolar. Y nuestros estudiantes necesitan dotación, transporte y alimentación. No es justo ni democrático que el gobierno Santos niegue los recursos de educación a los colombianos. Estamos exigiendo educación y nos responden con mentiras, amenazas y persecución. Por el contrario, nosotros seguiremos construyendo paz. Y seguiremos movilizándonos en paz. Porque FECODE está luchando en unidad por recursos para financiar la educación pública. Chichimani, Colombia. Chichimani. Bien, el pronunciamiento, ¿no?, de la Federación de Educadores de Colombia, allí narrando los distintos puntos de demanda y también la respuesta del gobierno de Santos. Sí, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, dijo que su administración no cuenta con los recursos necesarios para mejorar la actualidad del sistema educativo y que los maestros deberán reponer las clases para recibir los salarios por las semanas y días correspondientes realizadas las medidas de fuerza. Parecido, ¿no?, a lo que pasa acá, ¿no? Con el reclamo docente. No solo no hay plata, sino que también te descuentan si protestás. Esa es la respuesta del gobierno colombiano. Escuchamos un testimonio más, en este caso, de Semen Niño. Él es senador actualmente, pero fue durante muchos años presidente de la FECODE. Sabe mucho del tema y decía lo siguiente. En el día de ayer, la ministra de Educación resolvió no recibir a la comisión mediadora que nombró el Senado de la República para ayudar a resolver el conflicto laboral que hoy padece la comunidad educativa, los maestros, padres de familia y la ciudadanía en general. FECODE no ha pactado absolutamente nada con la señora ministra de Educación y, sin embargo, anoche se daba por sentado que había acuerdos avanzados. Eso no es cierto. Es que la ministra de Educación no quiere buscarle una solución, el gobierno nacional no quiere buscarle una solución al paro del magisterio colombiano. Dejo en la comisión sexta mi voz de protesta, mi rechazo a la actitud del gobierno nacional en la forma como está tratando al magisterio colombiano. La represión es evidente. No es posible que ahora la ministra de Educación esté planteando que este conflicto laboral lo resuelva un mediador, 33 días de paro, y no se observa absolutamente acuerdos significativos. La señora ministra suspendió la reunión que tenemos prevista para avanzar sobre el tema de la mediación. Bien, ahí escuchábamos entonces a Senen Niño, actual senador, expresidente de la FECODE, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Trabadísima la mesa de diálogo, no cede el gobierno, intransigente el gobierno de Santos, dice no hay plata, no hay ni una moneda más para los maestros, sí hay descuentos y también sí hay represión. A todo esto, 33 días de huelga nacional. Sí, y a todo esto recordemos que hace semanas se levantó nada más el paro cívico en el Chocó y el paro cívico en Buenaventura, que también fueron movilizaciones y medidas de fuerza que mantuvieron en vilo a regiones importantes de toda Colombia. Poso la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del Río Bravo, una invitación a sentipensarnos latinoamericanamente. Cómo me gusta este separador, Lupita, ahí con el amigo Nicómez. Ay, Santa a mí también Cruz. Esa voz tan profunda me inspira a sentipensarme latinoamericanamente. Yo me imagino así, ¿no? Tirándome. Con los brazos gigantes. Con los brazos gigantes sobre el mapa. No extiendo los brazos porque toco la pecera, pero esa voz pero me llega hasta los huesos. Si cerramos los ojos, ahí es como tirarte de cabeza a nuestra patria grande, ¿no? Así es, y porque eso es nuestra patria grande, crecer y crecer y crecer hasta que nuestros brazos hagan un abrazo lo más grande que se pueda, incluyendo cada vez más gente. Ajá, y no solamente a la parte continental, ¿no? No solamente a esa geografía que llamamos América Latina. No, porque si le diéramos el abrazo más grande que se pueda a nuestra patria, nuestros dedos se estirarían hasta tocar todo ese conjunto de islas. El brazo derecho estaría sobre este lugar que estamos conociendo cada vez más porque queremos integrarlo, porque lo sentimos nuestro, porque nosotros somos Caribe. Somos Caribe, nos vamos para aquellos lugares, aquellas islas con poca prensa que nosotros intentamos visibilizar y saber un poco más. Los micrófonos son suyos. Don Lucio, ¿a dónde nos va a llevar? Llegamos y viajamos a Santa Lucía. hoy. Ajá. En el programa del día de la fecha. Para que tengamos una idea, es una isla volcánica de 158 kilómetros de costa nada más. Un país muy, pero muy pequeño, con nada más que 108.000 habitantes. 108.000 habitantes. Otra vez esas islas que si haces una fiesta de cumpleaños ¿cuántos? Tienes que invitar a los 108.000. Así es. Es como que si va a tocar ahí, no sé, el indio, ponele, va todo el pueblo. Claro, ¿no? Claro. Y entra. Y sobra espacio. Y sobra espacio. Claramente. ¿Qué más podemos decir de Santa Lucía? La fiesta de todo el pueblo... No es un recital del indio. No. La podemos hacer en su capital, en Castries, donde vive un tercio de la población, es decir, más de 30.000 personas, o en el Monte Jimi, que es el punto más alto de la isla, de 959 metros sobre el nivel del mar. Que, tenga para provocar una dimensión, es un punto muy bajo sobre el nivel del mar. No llega a los 1.000 metros. No llega a los 1.000 metros. No es un lugar seguro... estar a las alturas de Santa Lucía. Es casi más alta que ancha, ¿verdad? La isla. Parece, podría ser un buen razonamiento. Háblanos del devenir colonial de Santa Lucía. El Reino Unido, Gran Bretaña, tomó control de la isla desde 1663 hasta 1667. Solo duró 4 años el periodo colonial, bien dirigido por Gran Bretaña, con el monopolio del colonialismo británico, porque a partir del 67 y durante los años siguientes el Imperio Británico y el Imperio Francés mantuvieron una gran cantidad de guerras por el control de Santa Lucía. Se iban disputando como un botín ahí entre Francia y Gran Bretaña. Y para que tengamos una idea, el poder colonial cambió 14 veces entre Gran Bretaña y Francia durante la época colonialista en toda nuestra patria grande. Tomá la voz, dámela a mí. ¡Qué confusión! Pero, sin embargo, el nombre sigue siendo hispano. Porque, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, en la época colonial era conocida como la Elena de las Indias Occidentales. Justamente, ¿no? Dándole una gran importancia. El nombre se surge justamente porque Cristóbal Colón, el primer español, el primer europeísta que llega... A nuestra tierra, el 13 de diciembre es justamente el día de Santa Lucía. Se consagraba en aquella época en Europa el día de Lucía Siracusa, una cristiana que era venerada por la Iglesia Católica Ortodoxa y Luterana, por eso el día de Santa Lucía, por eso el nombre de la isla. Pero también hay que mencionar la otra campana de la historia, la de los pueblos originarios, los arahuacos, que llamaban a la isla y presten atención, Yowanalao. Dígalo de vuelta. Yowanalao. Ajá, ¿y eso significa? Lugar de las iguanas, por la abundancia que hay de este animal en todo el territorio. Así es que la podemos empezar a llamar así, ¿no? Para Yowanalao. Rescatar ahí, ¿cómo le dicen los originarios, la gente que vivía antes de la invasión europea? Así es. Hoy sí. Hoy en día, Santa Lucía tiene una economía muy dependiente de la producción del cultivo de banana y principalmente también del turismo y las finanzas internacionales, ¿no? Estas islas famosas por su flexibilidad a la hora de los controles macroeconómicos y los paraísos fiscales que se forman en estas zonas del Caribe. Ha empezado a tomar un pequeño impulso, de industrialización. Santa Lucía, hoy en día el 73% de su PBI es generado por la industria de servicios, dejando ya un poco de lado lo que es la producción de banana y la producción agrícola, principalmente, que fue hace unos años. A pesar de esto, sigue importando gran cantidad de sus insumos de la vida diaria y su principal socio comercial, el principal país al que le compra estos bienes, es Brasil, con el 41,7% de sus inversiones, y Estados Unidos con el 21,4%. ¿Y estas personas, cuando se juntan luego de trabajar, del turismo, de la industria de servicios, qué escuchan? ¿Qué música bailan? ¿Qué música sienten? En esas fiestas que va todo el pueblo. Hay un festival muy importante en Santa Lucía de jazz. Ajá. Que no es el ritmo originario de la isla, pero se escucha mucho... Mucha de esta combinación de música, como venimos apreciando en otros países del Caribe, de combinación afro con el reggae, con otros ritmos musicales y por eso vamos a escuchar un poquito de reggae de Santa Lucía. Para que conozcan todos los radioescuchas de... Tiene el nombre ahí sur del Río Bravo. Del amigo que vamos a estar escuchando. Víctor Romero Evans. Para que lo vayan buscando. Víctor Romero Evans. Evans, que nació justamente en Santa Lucía. Es un habitante, un cantante conocido de reggae de la propia isla caribeña. Para que conozcamos, ¿no?, un poco esta música de lo que hoy es Santa Lucía, de lo que fue en su momento Yohuanalao, de lo que fue en su momento la Elena de las Indias Occidentales, para, como dice Lupita, mover un poquito los hombritos. A relajarse. Si estás ahí en tu casa, baja un poquito, deja lo que estás haciendo y tomate unos segunditos, ¿no? O donde estés, para escuchar un poquito de reggae de Santa Lucía. Así es, para bajar un poquito las tensiones. Ahí va. What's the matter with me? Feeling low, so unhappy. Hey, a sweet girl is out there. I don't know who she is, but she better beware. 'Cause I need a girl tonight. I need someone to hold me tight. Me siento mucho más relajada y tengo ganas de que me cuentes un poquito más sobre Santa Lucía, Lucio. Bueno, a pesar de que fue colonia británica y colonia francesa en la época de dependencia política, social y económica en nuestro continente, hoy Santa Lucía es un estado independiente y soberano que consiguió su independencia, rompió su yugo colonial en 1979. Y hay un dato particular ya para cerrar. Sobre Santa Lucía, viste estos datos de color, se los podría denominar en la columna del Caribe. Me gusta porque Lucio no solamente trae datos políticos, económicos, históricos, sociales, sino que te mete ahí el datito curioso. Santa Lucía es un país que no tiene ejército. Su seguridad depende de un comando especial de la policía, pero no tiene un ejército formal, entrenado y capacitado para la defensa de la seguridad nacional, como sí tiene el resto de los países de América Latina. Podemos mencionar Colombia, Argentina, Brasil, Chile, etcétera. Los grandes países del continente sí tienen ejército. Bueno, Santa Lucía es un ejemplo de los países que no tienen y su seguridad y defensa depende de un comando especial de la Policía Nacional. Muy, muy interesante, como para investigar un poquito más cómo es no tener ejército, ¿verdad? Y yo quiero en este humilde pero significativo acto, entregarle este título a Lucio, este título de caribenólogo, porque se lo ha ganado. Lucio es el primer caribenólogo de América Latina. Está otorgando ahora la distinción, Lupita, en este preciso instante, bájame la cortina porque esto es un hecho histórico. Lupita, nuestra primera latinoamericanóloga de la historia, está entregando en este momento el título de caribenólogo. Así que, Lucio, mírame los ojos. Te estoy mirando. ¿Juras ante la patria grande llevar esta profesión con honor y con verdad? Sí, juro. Che Guajira, Hemingway de Lira, Hemingway de Lira. Hemingway de Lira. Así es, y no es el único que está delirando últimamente. Cómo nos gusta delirar, como Hemingway en el Caribe. Y del Caribe volvemos al sur de la patria grande. Así, nos vamos hacia el socio comercial más importante de Santa Lucía. Brasil. Nos vamos a falar un poquinho em português para o Brasil. Hey, você aí, o Temer vai cair, o Temer vai cair. Hey, você aí, o Temer vai cair, o Temer vai cair. É golpista, é ladrão, ele jamais ganharia a eleição. Ele é golpista. Impresionante cómo movemos los hombritos. Lucio está con su paso de movimiento giratorio de puños. Sí, en parte por el gran tema que estamos escuchando y segundo por la sensación de frío que estoy sintiendo. Bueno, ahora sí nos vamos informativamente. ¿Usted tiene algo antes para introducir? No, quería decir esto, cómo estas canciones nuevamente, ¿no? La resistencia brasileña con esa alegría contagiosa que nos hace mover los hombritos y nos hace informarnos también de qué está pasando. En Brasil lo Temer va a caer, pero todavía no cae, todavía se mantiene, sigue balanceándose en la tela de una araña y tuvo ahí una victoria en el Tribunal Electoral de Brasil. Lo absolvieron a Temer por estos días. Así es, el relator del informe del Tribunal Supremo Electoral, Herman Benjamín, se pronunció por la anulación del mandato de Michel Temer y de la fórmula ganadora de las elecciones 2014, Dilma Rousseff, Michel Temer, por una presunta denuncia que se jactaba de que la fórmula ganadora del 2014 había realizado campaña de forma fraudulenta utilizando fondos del Estado y mayor dinero del que había declarado en la campaña electoral. Y que había sido financiado de forma ilegal, sobre todo a través de empresas como la famosa constructora Odebrecht. Pero bueno, finalmente la campaña Dilma Temer de 2014 parece irrisorio, ¿no? O parece insólito recordar que Dilma y Temer eran compañeros de fórmula en el 2014, luego Temer fue su vicepresidente, pero Temer zafó de esta, todavía le queda responder en la justicia, en el Tribunal Supremo, ¿no? Por esta causa de sobornos y cómo avaló el pago de sobornos, pero bueno, todavía se sigue manteniendo y sobre todo se sigue manteniendo porque el PSDB, el principal partido de la derecha brasileña, el principal aliado de Michel Temer, decidió después de mucho debate finalmente quedarse en el gobierno y darle su apoyo al presidente ilegítimo de Brasil. Sí, el ex senador nacional, el ex ministro, el ex canciller y el ex dos veces candidato a presidente, José Serra, anunció tras una reunión entre los parlamentarios del PSDB, gobernadores y cuatro ministros que actualmente acompañan a Michel Temer, que pertenecerán en la agrupación del expresidente Fernando Henrique Cardoso y que consideran como aliado a Michel Temer, dándole un gran apoyo y una gran solución pacífica y de solución política, además, a Michel Temer en estos momentos tan delicados que atraviesa su administración. En todo caso, un poco de oxígeno para Michel Temer porque, decíamos, el Partido de la Socialdemocracia, el PSDB, si lo dejaba, era casi inminente su caída. Bueno, finalmente, a pesar de las diferencias internas, el PSDB decide bancar a Michel Temer y Michel Temer sigue bancando sus propias reformas, sigue defendiendo las reformas neoliberales que está implementando y nuevamente volvió a declararse inocente. Essas reformas promovem a modernização das relações trabalhistas e corrigem um sistema previdenciário injusto e desigual, justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. Não vou esmorecer. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do crescimento. Ei, você aí, o Temer vai cair, o Temer vai cair. Bueno, Temer sigue ahí, defendiendo lo indefendible y haciendo todo lo posible por mantenerse en el cargo, sin embargo, continúan las protestas, continúa el pueblo brasileño en las calles gritando y cantando, sobre todo Fora Temer. Así es, porque hubo un nuevo festival por las elecciones directas, en este caso en Salvador de Bahía, que se sumó a Copacabana, Río de Janeiro y Sao Paulo, que en las semanas anteriores también tuvieron sus festivales, en donde más de 100.000 brasileños, toda la población de Santa Lucía, ajá, estuvo presente para escuchar músicos de la calidad como Daniela Mercury, la banda de cantantes Baiana System, Marcia Castro y muchos más que estuvieron ahí para decir: exigimos elecciones directas ya. Diretas ya, como falan en Brasil. Todos los domingos está viendo estos festivales multitudinarios, van rotando de ciudad, como decía Lupita, primero en Copacabana, ahí en la playita, después en San Pablo, y este domingo le tocó a Salvador de Bahía estos festivales, como también la importancia, ¿no?, de que los artistas y las artistas se sumen a esta lucha, a esta resistencia contra el gobierno de Temer, y sobre todo las mujeres también estuvieron en las calles por estos días en Sao Paulo. Sí, porque las mujeres, el movimiento nacional feminista se movilizó en San Pablo exigiendo también y nuevamente elecciones directas ya y por la salida inmediata de Michel Temer, el presidente de facto de Brasil. Nuestro productor Agustín también estuvo en estos días, el domingo pasado, en las calles de San Pablo. Estuvo hablando con ahí las mujeres en lucha de Brasil, que le decían lo siguiente. Esse governo ele tem tomado nossos direitos que a gente conquistou com muita dificuldade, os poucos direitos que a gente tem, eles estão sendo tomados pouco a pouco e a gente está indo em direção a uma regressão muito grande e a uma perda muito grande daquilo que, do pouco que já tinha sido conquistado dentro dos direitos das minorias. Esse governo não nos representa, ele é um governo ilegítimo e é por isso que a gente está aqui hoje como mulheres reunidas para falar que a gente quer diretas já. Ei, você aí, o Temer vai cair. Bien, allí las mujeres brasileñas hablando de la regresión en los derechos a partir del gobierno de Temer, un gobierno ilegítimo, así lo siguen calificando, y el principal reclamo hoy fuera Temer y directa ya, elecciones directas, porque recordamos, si cae Temer, supuestamente, como dice la Constitución, tiene que haber elecciones indirectas, o sea que el Congreso debería elegir al sucesor, quien continúe el puesto de Temer, pero el pueblo está reclamando elecciones directas, o sea que sea el voto popular, sea el pueblo quien elija el próximo presidente que complete el mandato hasta fines de 2018. Sí, a esta situación se suma que el Frente Brasil Popular lanzó un documento de lanzamiento en la Asociación de Empleados de Comercio en Río de Janeiro, donde mostró y hizo público su plan de emergencia del pueblo, presentado justamente en Río de Janeiro, que contó con la participación del dirigente del MST, João Pedro Staley, João Batista, Tayana Paulinho y Washington Cuacua, entre algunos y otros dirigentes de todo Brasil. Ahí está el pueblo brasileño y las organizaciones populares, no solo protestando, sino también lanzando esta plataforma política, ¿no?, esta iniciativa también con propuestas. Sí, este plan de emergencia que justamente lanza el Frente Brasil Popular, que también ya se lanzó en otras ciudades importantes del país como Minas Gerais y otros centros de todo el gigante sudamericano y latinoamericano de la patria grande. Y el pueblo brasileño protesta, decíamos, en las calles, pero también musicalmente, ¿no? Se multiplican las piezas artísticas que de alguna forma se transforman en crónicas, ¿no?, de la realidad de brasileña. Así es, porque la resistencia, si nos pone de alguna manera, es creativos, así como lo pone a Márcio Lugo, este cantante paulista que vamos a escuchar ahora, con O Sobreviviente. Les recomiendo ver el videoclip animado donde denuncia, entre otras cosas, el abuso de poder, la desigualdad social, la violencia policial. Muy interesante. Nos vamos al siguiente bloque con O Sobreviviente de Márcio Lugo. Procurado de sonho aguado, pegava dinheiro como solução. De noite, de dia, até que foi em cana. Foi preso em flagrante, já pra detenção. Chegando lá, mudou de lado, se fez comportado. Um tanto humilde, sem distrair. Cumpriu a pena na certeza que não voltaria. Pra cela abafada depois de sair. Que os anos se passaram então liberado. Os olhos embaçados naquele clarão. O preto no branco já não se distingue. O cinza toma conta da situação. Sua vida caminhava com aquele retrato. Receita manjada de televisão. Reverência bovina de todas as noites. Onde será que vai essa nação? Lá no meu, na alma e

Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Hacia Venezuela nos vamos para destacar algunos hechos que estuvieron transcurriendo a lo largo de esta semana. En principio, y lo más destacado, tiene que ver con esta seguidilla que continúa de ataques casi terroristas, se podría calificar, estos actos violentos de algunos grupos de la derecha venezolana. Sí, en estos últimos días, un total de 45 niñas y niños de un preescolar tuvieron que ser evacuados en Chacao, justamente porque fueron atacados por grupos terroristas que atacaron las instalaciones de la institución, según lo informó el titular del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo. Claro, fue un ataque al Ministerio de Hábitat y Vivienda. Allí funcionaba una guardería, un preescolar, así que en ese ataque tuvieron que evacuar a 45 niños y niñas. Otro de los ataques fue en la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, también en el municipio de Chacao, donde distintos grupos incendiaron el pasado sábado la magistratura de este lugar, por lo cual después hubo 24 personas detenidas. Sí, así lo informó a través de su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Interior y Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien viene denunciando desde hace algunos días y desde que empezaron las protestas de la oposición venezolana este acto, este carácter violento y particular que tienen estas manifestaciones, que no hay que dejar de prestarles atención a su nivel de violencia y militarismo que tienen. Sí, paramilitarismo, hay mucha penetración paramilitar, sobre todo los mecanismos, las lógicas que vienen utilizando en estos ataques que se van moviendo por distintas regiones de Venezuela. Ahora están intentando llegar al oeste de Caracas, allí donde está el Palacio de Miraflores, así que bien pendientes, todavía sigue muy caliente la situación en Venezuela. Por eso el presidente Nicolás Maduro informó que va a enviar una carta al Papa Francisco para que ayude en la mediación, para que pueda mediar, para que estos sectores de la oposición venezolana puedan bajar un cambio, puedan frenar estos actos violentos, y también para que se deje de utilizar a niños, niñas y adolescentes en estas acciones. Por eso le estoy pidiendo en una carta mañana oficial al Papa Francisco que sirva de intermediario para que la oposición venezolana deje de utilizar niños y niñas en actos violentos en grupos terroristas. Viva Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Bien, allí Maduro llamando a la paz y tratando también de que Francisco oficie de mediador. Lupita, ¿qué no le cierra de todo esto? Y que Nicolás sabe que yo estoy aquí y que puedo ser una buena mediadora también. No sé, solo eso voy a decir. Solo eso voy a decir. Con tus antecedentes, Lupita, además. Hasta Lucio se da cuenta. Claramente. Es que por ahí es una estrategia, pero yo creo que usted va a ser convocada y puede ser muy útil para bajar la tensión en Venezuela y sobre todo para poner los puntos a esta gente de la oposición que quiere tumbar al gobierno a como sea por las buenas, pero en este caso sobre todo por las malas. El gobierno venezolano entregó un informe al Parla Sur sobre la violencia opositora, encabezado por la canciller Delcy Rodríguez. Entregó a los diputados del Parla Sur un informe detallado de las víctimas de la violencia generada por la oposición. Sí, Rodríguez hizo un llamado a la comunidad internacional para que de manera constructiva condene la manifestación violenta que ha adoptado la oposición venezolana como forma de hacer política, y además resaltó que fue entregado a los diputados del Parla Sur el Plan Nacional de Derechos Humanos, una recomendación del examen universal en materia de derechos humanos acogida por Venezuela, un país que fue premiado internacionalmente por el respeto a los derechos humanos, justamente la República Bolivariana de Venezuela. Sí, en Venezuela, que por una parte hay que decir esto, estos actos y esta impronta de la oposición, y por otro lado, la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente que sigue caminando. Ya fueron recolectadas las firmas cada candidato, cada candidata, cerca de 55.000 inscriptos para ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Van a ser elegidos 545 el 30 de julio, así que más allá de esta escalada de violencia, el pueblo chavista sigue pensando y avanzando en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita. Ahí Tupacaloro le puso su baile, Lupita, porque para que levante, para que no me decaiga, porque usted sigue siendo importante. El Papa no nos importa, Lupita. Usted es la principal mediadora de América Latina. Move los hombritos, Lupita, no te pongas mal por una mediación entre dos partes. Vos sos mucho más importante que eso, Lupita. Baila esta cumbia que es para nosotros. Por eso me encanta este programa, porque ustedes siempre me hacen sentir mejor y levantar el ánimo. Lupita, a ver si nos levanta un poco el ánimo usted a nosotros. La vi hace un rato con una hoja y una lapicera, dándole largo y tendido, que estaba escribiendo una carta al Papa, estaba escribiendo un manifiesto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Cuéntenos. No, es que cuando vengo al programa y me pongo en sintonía para sentipensarme latinoamericanamente, tengo tantas cosas para decir que las tengo que expresar. Y ustedes saben que desde que hice el taller aquí en el Olga Vázquez de escritura, cada vez que no sé qué ponerme, me pongo a escribir. Volvieron los poemas... Los grandes poemas de Lupita. ¿Volvieron los poemas de Lupita? Así es, así es. Impresionante. Y qué suerte que tenemos ya a nuestro columnista del ámbito de la cultura, que mucho conoce de literatura, de prosa. Así que, Juancito, ante todo, ¿cómo le va? Saluda a la oyentada. Buenas, ¿cómo andan todos? Aquí estamos del lado este de la burbuja por ahora para escuchar un poco y evaluar estos poemas que Lupita tiene para... Tenés presión, Lupita. Tengo presión, bueno, pero yo quiero decirles que los acaba de escribir y que son un poco así arrebatados como soy yo, por favor, con amor, Juan. Juancito, ¿usted se anima a estar ahí como de jurado o dar ahí una apreciación más rigurosa con conocimiento de cada poema de Lupita? Sí, acá ya estamos preparados con de este lado con Tupac Álvaro y con toda la producción, digamos. Ajá. La cara de serio que tiene. Sí, es el jurado más... Agustín, no me gusta su cara, está muy serio, no suele estar así. Bueno, Lupita, desentiéndase de la presión del jurado, arrancan los poemas latinoamericanos, latinoamericanólogos de Lupita. Llame ya, en las casas estalla, del tele la pantalla, fuera ese canalla que en el poder se halla, en la calle nadie calla, gritan direita cha. Gracias. Vamos con la opinión del profesional, por favor. Entendió, Juan, que es con Brasil, fuera directa allá y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que la referencia está bastante clara, sobre todo con esa repetición del cha-cha-cha, ¿no? El cha-cha, cha-cha. Sí. Particularmente me llamó la atención el tono que le pone Lupita, ¿no? Al portugués. Sí. Le falta un poquito. Le metió una onda. No sé si es una especie de un neologismo, digamos, alguna manera que tiene ella de como un dispositivo poético, ¿no? Sí, es el portugués que se usa en una región muy poco conocida de Brasil. Ajá. Claro. Lupita es que no habla en portuñol, sino en espagués, ¿no? Sería su tono. Pero bueno, vamos a otro, Juan. Probemos con otro, a ver qué pasa. Segundo poema de Lupita. Bien. Los hermanos se han unido. Nuevamente se pelean el sin costa y el angosto. Qué tristeza y qué pena, seguimos pagando el costo del odio y de la envidia entre Chile y Bolivia. Ese es bueno. Me encantó. Discúlpeme, sí, señor profesional, ¿no? A mí me encantó. No. Ay, gracias, Lucio. Por eso eres el primer caribenólogo. No, ese me parece increíble, porque aparte como que trae toda una tradición, ¿no? Dentro de la literatura, lo de los hermanos se han unido y demás, y lo actualiza de una manera formidable. Ahí tiene una cita al Martín Fierro, ¿no? Exacto, ¿no? La cita con la que abre el poema, al Martín Fierro directamente. Y eso de el sin costa y el angosto. hay unos calificativos. Hay creatividad. Es una metáfora. Claro. Sí, no, está bien. Sí, un manejo de los recursos retóricos tiene Lupita increíble. Ay, bueno, estoy emocionada. Bien, bueno, pero igual que no sea grande, ¿no? Porque vamos a evaluar uno por uno. Exacto, de a poco vamos. Bueno, me dan igual ánimo para ir con el tercero, que se llama Pax Colombiana. Diferencia existencial en país neoliberal. Le va bien al capital y mal al resto total. Y aunque se quiera tapar con baratijas para comprar, el pueblo a veces grita y la falsa paz agita. Ahora son los maestros, no piden nada siniestro. Presupuesto para educación, respeto a su profesión. Ojalá reine el descontrol y se meta en el libre comercio por donde no llega el sol. Bien, hay un pasaje muy grande del primero al último, ¿no? Me parece. Me encantó de vuelta, discúlpeme. Va mejorando, ¿no? Va mejorando y no, aparte un manejo desde la sonoridad a este que tiene una carga social y política muy grande, se nos ¿no? politizó Lupita. Con lo que dice. Me quedó la duda de con qué rimaría hacia el final, ¿no? Pero es una métrica libre, a mí me gusta usar una métrica libre. Que queda abierto, ¿no? Sí, a veces es bueno, lo pensé recién, no seas tan duro, Juan, por favor. No, me parece muy bien, me parece que está muy bien. Lupita una vez más ha desplegado su magia, ¿no? Porque hay mucha magia en esto que dice, además del trabajo laborioso que me imagino que debe llevar a esa cabeza de producir semejantes versos. Ay, gracias. Yo digo que escribo con el corazón, no con la cabeza. ¿Tiene uno más, Lupita? Porque acá estamos como que si tiene 100 más, nos quedamos hasta la hora que sea. Voy a hacer mi ciclo de poesías, poesías latinoamericanas, en breve aquí en el Olga Vázquez. Pero bueno, vamos con Que la inocencia te valga. ¿Que la inocencia te valga se llama? Así. Uy. Si estuviera en preescolar, me daría mucho miedo que comandos del imperio prendan fuego mi salón. Pero ya estoy grandecita, creo que es aún peor, porque comprendo en serio lo que quiere su patrón. Uy. ¡Wow! Muy bueno. Increíble ese. Ese la verdad que me gustó porque trae como, retoma cuestiones de lo popular, ¿no? Esa idea del fraseo. Me gustó mucho. Y va directo al hueso este, ¿no? Para decirlo. Sí, exacto. Eso es para el que le llegue a Nicolás a ver si quiere que el Papa sí. sea el mediador, ¿eh? Avisá cuando des el curso de poesía latinoamericana, nuestra americana, para poder hacerlo, anotarme principalmente. Sí, estamos en tratativas, en breve voy a hacer mi taller a la carga con Lupita sobre poesía. Lupita, ¿tenemos alguno más? Me encantaría si tiene algo ahí que haya quedado en el tintero, porque ya como que nos engolosinamos, ¿no? No sé si tiene algo más ahí, algún problemita más. Sí, tengo el último que me inspiré ahora hablando, después de escuchar a Héctor sobre Puerto Rico, y se llama La cena está lista. La cena está lista. Vamos a servirle un plato bien rico a nuestros hermanos anexados a los gringos. Los vamos a sazonar con una pizca de independencia, media cucharada de patria grande, 3/4 taza de libertad leudante y un golpe de horno a temperatura nuestra americana. Muy bien, Lupita, increíble, ¿eh? Increíble. Creí que iba a ir para un lado, pero de repente agarró para el otro. Ay, es que yo soy así, yo sigo mi corazón y aquí me estoy. Ay, no sé si la agarraron, esto del plato bien rico. Sí, me encantó esa. Es como que tira guiños. Lo nombra, pero no lo nombra. Ajá. Lo deja como entrever, ¿no, Juan? Sí, sí. Muy poético. Ay, gracias. Bueno, creció un montón, creció mucho, Lupita. Hay que reconocer que la primera tanda de poema y como que... Pensé que te habían gustado, Jera. No, sí, pero... Me encantaron, Lupita. Pero esta... No, digo que la primera vez, aquella vuelta... le costó un poquito, pero esta vez, la verdad que no sé si fue la presión del jurado o qué, pero hubo aplausos y ovaciones. Es que estoy abriendo mi camino como poeta latinoamericana. Nuestra latinoamericanóloga, en este caso, nos trajo poesía, porque ella, cuando no sabe qué escribir, ¿cómo es, Lupita? Cuando no sé qué ponerme, me pongo a escribir. Lupita, Lupita, ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila, Lupita. Sí, Lupita, baila, Lupita. Baila, Lupita, baila, Lupita. Baila, Lupita, baila, Lupita. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Thank you. Bien, bien oportuno, una voz femenina latinoamericana, ¿no? Otra poeta latinoamericana. Tal cual, yo iba a decir que difícil hacer una columna después de semejante columna que acaba de clavar Lupita. Tenemos la ayuda de Camila, por suerte, que nos trae mucho contenido para compartir. Pero igual, la verdad, felicitar a Lupita por semejantes poesías. Yo recuerdo la primera vez que hizo poesías, ¿vio? Yo era uno de los grandes aplaudidores en ese momento. Lo sé, no como otros aquí que se hacen los difíciles. Usted la banca desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento, si llegás a conformar una banda, olvídate que tenés lugar en esta columna. Agustín Ducí, nuestro productor, que también hace las veces de sugerenciólogo musical. En este caso estamos escuchando a... Camila Moreno, El Gart. Estamos escuchando una cantautora chilena que... Acá en el sur del Río Bravo siempre compartimos buena música, ¿no? Que buena música es no solamente una voz bonita por ahí o un desarrollo técnico, musical, si se quiere, con algún instrumento, sino que tiene que ver también con el compromiso social que los mismos actores y actrices que elegimos para recomendar musicalmente. Como escuchamos acá, este es, en particular es un inédito, digamos, no está dentro de ningún disco. Y tiene una historia particular, se llama De la Tierra, esta canción. Y es una canción que fue motivada por la muerte de un joven mapuche llamado Jaime Mendoza, que fue asesinado en la Araucanía por un carabinero en 2009 aproximadamente. Ella forma parte de todas esas movilizaciones, la familia inclusive queda en canas, en presa, perdón. Y a raíz de eso, también afuera de la comisaría esperando que las liberen, ella... compone esta canción que podríamos escuchar un segundito más. No hay calma de este dolor, al gobierno le conviene lustrar las botas del señor, lustrar las botas del pacto se muere impune. No hay calma de este dolor, al gobierno le conviene. Se nota, ¿verdad?, en la potencia de la voz, no la historia que estabas contando, Aus. Así es, Abus, que además de esta bella voz y combativa voz también en reclamo de la lucha mapuche, ¿qué más podemos decir de Camila Moreno? ¿De dónde es? ¿Algún datito por ahí que tenga? Ella es de Santiago de Chile, que nos olvidamos decirlo, ¿no? Me olvidé de decirlo. Santiaguina, po. Me voy a hacer cargo. Es Santiaguina, po. Y es una muy joven cantautora. Tiene, ahora debe estar 32 años, nació en el 85, en 8 de julio, está por cumplir años. Ajá. Así que le mandamos un saludo, esperemos le llegue. Después, mucho más dato, me parecía piola hablar de la canción que vamos a terminar escuchando sobre el final. Uh-huh. Prefería agarrarme de las canciones para hablar un poco de ella, de su biografía. Pero es como de las nuevas voces chilenas, de la trova chilena, digamos, ¿no? De la nueva canción chilena. Exactamente, ella igual... hace demasiadas cosas, digamos, como que su música está en constante movimiento, cambia constantemente. En su momento había empezado con algo que por ahí algunos lo asociaban más al folclore por ahí, y después por ahí incluyó otros sonidos más rockeros y más electrónicos, y es eso, ella tiene esa característica particular que es todo el tiempo renovándose, haciendo nueva música, y que bueno, eso le da una cierta originalidad que la hace estar entre las primeras, digamos, cantautoras chilenas y referencias a nivel internacional. Incluso en términos de instrumentos, ¿verdad? Porque toca bastantes instrumentos, ¿verdad? O sea, la guitarra, el cuatro, el charango, es muy diversa ella en todo su despliegue, ¿verdad? Exactamente, sí, toca multiinstrumentalista, decía por ahí en algún lado. Mirá qué lindo, ¿eh? Además como que no es de las más conocidas, uno dice, siempre ahí aún nos trae alguna... novedad interesante. Háblanos de la canción que vamos a escuchar en un ratito, de qué va y bueno, por qué te llamó la atención. Bueno, la canción se llama Millones, para empezar. La primera frase dice farmacéutica transatlántica trasandina. Esta primera frase hace referencia al pacto, al oligopolio conformado entre las farmacéuticas Ahumada Cruz Verde y Salcobrand, que son, concentran la mayor parte del negocio. Y entre ellas pactaron. Esta canción la hace previamente a que salgan estos pactos, digamos, se hagan visibles y haya evidencia ya para demostrar, para fijar los precios, los pactos que hacían estas grandes empresas. El video de esa canción, si lo buscan en internet, es en medio de una marcha callejera contra un rascacielo que hay ahí en Santiago, que es Costanera Center, que estaba en construcción en ese momento y que era el símbolo de Cencosud, que es una corporación involucrada, digamos, en otra colusión de supermercados que se conoció más sobre el 2015, que es este acuerdo entre los distintos mercados más grandes para fijar precios y así poder regular el mercado a como ellos les plazca, ¿no? Y bueno, para dar introducción a este tema, vamos a decir, como dijo Camila, en 2010, antes de interpretar esta canción que dedicó a Piñera, cuando se presentó en el Festival del Guaso de Olmué, que era un espectáculo transmitido por Chilevisión, que es un canal de televisión que en ese momento era propiedad de Sebastián Piñera, que todavía no se desprendía de ese medio de comunicación a pesar de ser presidente. Entonces, ella arriba del escenario le dedica la canción con la siguiente frase: Le dedicamos la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país. Ahí tenés, se lo dijo en la cara en su propio canal de televisión a el Sebastián Piñera, ¿eh? Una jornada hoy a pleno derrochando cultura popular, después de la cultura popular en la poesía de Lupita y antes de la columna de cultura popular con Juancito, un poco de cultura musical latinoamericana. Desde Chile, Camila Moreno nos regala Millones. La rutina, la energía, no gobernará Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radionauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Y con el inconfundible sonido de Buenavista Social Club, vamos a hacer una breve mención. Lamentablemente falleció el destacado intelectual cubano Fernando Martínez Heredia. En la madrugada de este lunes falleció a los 78 años. Había nacido en el 39, allí en la provincia de Santi Spíritus. Uno de nuestros latinoamericanólogos. Fue ensayista, profesor universitario de la Universidad de La Habana, historiador, la verdad que un intelectual, un pensador latinoamericano y también fundador de una revista que fue emblema, que Pensamiento Crítico se llamó, ahí se acunó el término Pensamiento Crítico, una de las principales experiencias, y un intelectual siempre comprometido con la realidad cubana y latinoamericana. Tuvimos la oportunidad de tenerlo ahí en el libro que compilamos, así que al principio nos decía que estaba muy enfermo, que se le complicaba, insistimos, y finalmente hace un par de meses logró mandarnos un artículo espectacular, así que sumamos el homenaje aquí en Al Sur del Río Bravo al gran pensador latinoamericano Fernando Martínez Heredia. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia, um viúvo capitalista, pai de dois filhos... Juancinho, que estamos escutando por aí? Como vai? ¿Cómo estamos? Acá abrir un poco la sección de culturas e identidades de América Latina. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Hoy traje para que veamos y sobre todo para hablar un poco sobre la literatura de cordel brasileña, particularmente nordestina. Nosotros veníamos trabajando en las columnas anteriores, no sé si recuerdan ya porque es hace un tiempo, pero vinimos hablando del mercado como un lugar público, ¿no? Y cómo era un lugar, un espacio que, en el que se generaban diferentes manifestaciones. Los mercados populares, ¿no? No estamos hablando del mercado... Exacto. Ajá. Sí, sí, los mercados populares, valga la aclaración. Y veíamos cómo era como de ahí surgían diferentes manifestaciones culturales que tenían que ver, digamos, en diferentes disciplinas artísticas, ¿no? digo, nuestro conocimiento occidental siempre está dividiendo todo el tiempo eso, ¿no? Y por eso veíamos ejemplos del teatro, veíamos ejemplos... De los pregones. De los pregones, exacto. Yo traje un ejemplo de la literatura, digamos, que surgen justamente de los pregones del que habla Lupita, y tiene que ver con una literatura de origen oral, ¿sí? Que en los inicios, ¿sí?, está ligado sobre todo a la divulgación de historias tradicionales, ¿sí?, de narrativas como de viejas épocas, y que se han conservado dentro de una memoria oral y popular, y transmitiendo sobre todo a partir del canto, ¿sí?, y del recitar. Una cosita antes, Juancito, ¿qué sería literatura de cordel para entender un poquito más de qué va la cosa? Bien, estas diferentes recitados, ¿sí?, que entre los que encontramos los pregones del mercado de los que veníamos hablando, se empiezan a escribir en pequeños pliegos de papel, ¿sí?, en pequeños formatos, ¿sí?, que adquiere el nombre de cordel justamente porque en las casas de venta o en los vendedores ambulantes que los llevaban de un lado para otro, se los colgaban en hilos, ¿sí?, el cordel como un hilo, donde se colgaba el pliego, es un formato del papel, digamos, de cómo se dobla el papel para contar la historia, ¿sí? Generalmente son se escriben versos, esto sí es como una tradición que está como viene en sus orígenes, y me parecía bueno el ejemplo para mostrarles que tiene sus orígenes en un romancero europeo, ¿sí?, en un romancero español o en un romancero portugués, depende para el caso de Brasil, digamos, o para todo el resto de Hispanoamérica. Y cuando llega a América es como que hace explosión, digamos, y se desarrolla de diferentes maneras en diferentes regiones, ¿sí? Está ligado, por ejemplo, al corrido mexicano, ¿sí? Está ligado a, bueno, a la literatura de cordel en Brasil, ¿sí? Son diferentes tradiciones que en un origen se pueden remontar a los romances europeos, pero que tienen, digamos, otro tratamiento y otros modos de adaptación y de apropiación en el continente latinoamericano. Y mira cómo se han transformado, que los encontramos en nuestra cotidianidad hoy y remontan de aquellas épocas, ¿verdad? Sí, exacto. Es importante marcar eso, ¿no? O sea, que no estamos hablando de una literatura perdida en el tiempo, ¿sí? Sino que son expresiones populares que hoy por hoy están bien vivos, ¿sí? En ese sentido, vamos a escuchar a uno de los más famosos cantores de la poesía popular, que es es conocido como Patativa do Açaré, ¿sí? Su nombre es Antônio Gonçalves da Silva, ¿sí? Y murió hace poquito, en el 2002, ¿sí? Él nació en 1909 y murió en 2002. Vamos a escuchar unos fragmentos de un libro de él que se llama, después se compiló en libro, ¿no? Pero uno de sus cantos que se llama Canto acá y tú cantas allá. Yo canto acá y tú cantas allá. Cante lá que eu canto cá. Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Bien, ahí escuchábamos algunos de los versos de Patativa do Açaré, ¿sí? Uno de los cantores más famosos del Nordeste, ¿sí? Él nació en Açaré, ¿no? Por eso el Patativa do Açaré, que se llama. Y escuchábamos la musicalidad, ¿no?, que tiene. Es como una musicalidad de un verso muy regular, ¿sí? Y casi siempre rima de manera también regular, ¿sí? El tipo de verso del 1 con el 3, el 2 con el 4. Cantela que eu canto cá. Exacto, así es el nombre de todo el... Lupita, ¿vos se comprendió? Por supuesto, Geray, por favor. Y habla, por ejemplo, de figuras como el caboclo, por ejemplo, del que hablamos la columna pasada en relación a unas manifestaciones de teatro, ¿sí? Que son esos tipos, digamos, brasileños, esas mezclas particulares que se dieron históricamente después de la colonización entre, por ejemplo, el indio y el portugués, ¿sí? O también hablan mucho de figuras propias de la mezcla, ¿no? De la mezcla que se ha dado históricamente entre, bueno, posteriormente con la época de la esclavitud, ¿sí? Entre el negro y el indio también, ¿sí? Y habla mucho como en relación a las identidades un poco. Si escucharon recién uno de los versos que hablaba en esta relación entre la calle y el allá, ¿sí? Como una relación de hermandad, ¿sí? O de amistad, que puede resonar un poco en relación a los versos de Lupita, para citarlo un poco, que nos sí, claro, es una de mis influencias claras, sí, obviamente. ¿Pero quién copió a quién? ¿Patativa Duazaré? Usted dice que la copia de Lupita. ¿Lupita ya hizo escuela, estás diciendo? No, yo digo en relación a los versos del Martín Fierro, que citó Lupita. Ajá. En el bloque anterior. Los hermanos se han unido. Exacto, los hermanos se han unido, ¿sí? Y un poco esa Lupita idea Duazaré sería. De la Lupita hermandad, al sur del Río Bravo. Claro. De la hermandad, digamos, está también en esto. Él dice, tú es meu amigo, tú es meu irmão, ¿sí? Entonces, ¿a quién le habla? Un poco la idea esta de la hermandad, ¿sí? Incluso se escucha como esa idea y vuelta, ¿verdad? Como él habla, la gente aplaude y le devuelve, y hay como un ida y vuelta ahí también de la oralidad. Sí, es muy famoso. Y hay mucho también improvisación, ¿no? Es un género que tiene mucho, por un lado, la cuestión de la memoria en relación a frases o a modos de cómo, porque cuentan narraciones, ¿sí? Cuentan historias, pero a la vez mucha capacidad de improvisación en relación a la rima, sobre todo, ¿sí? Bueno, y otro ejemplo con el que quería ya un poco ir cerrando. Digo, de esta literatura de Cordel se han dado múltiples, o sea, se han creado tradiciones, ¿sí? En relación a esto que podemos ver entre un país y otro, pero bueno, también podemos ver dentro de la literatura brasileña. Parenos un caso y sobre todo esta mezcla para ver que no existe lo popular puro o lo culto puro. Mucho tiene que ver, sobre todo, con la relación del hombre con la tierra, ¿sí? Es un tópico muy recurrente en toda la literatura de Cordel. Y un ejemplo posterior, digamos, de la década del 60, es el poema Morte, Morchi y Vida Severina, de João Cabral Gimelo Neto, que es uno de los poetas dentro de la literatura brasileña más conocido, más famoso. Él también es del Nordeste. Es pernambucano. Y vamos a escuchar un audio en el que habla un poco de. Es una escena que. Es un poema largo, narrativo, que cuenta el exilio de un personaje del sertón, de la zona más árida del campo, hacia la ciudad, ¿sí? En exilios que se dieron en todo el continente en relación a las búsquedas de trabajo, las posibilidades que ofrecía la ciudad en momento de modernización. Bueno, esto canta un poco eso, ese viaje, pero está sumamente teñido de una cuestión trágica. O sea, tiene que ver con una realidad sufriente, con una realidad de que hay causas naturales y sociales por las cuales se provoca este exilio interno, ¿sí? Y bueno, lógicamente al llegar a la ciudad, digamos, todos sabemos que no era la tierra prometida al final. Literatura de Cordel desde el nordeste brasileño con... Sí, vamos a escuchar Morte y Vida Severina. ¿Sí? Es una versión musicalizada por Chico Buarque. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais anjo, estavas no mundo. Estarás mais anjo que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco. Lupita, otra cadencia, sí. Totalmente, se nota bien la tragedia y es muy interesante. A mí estas cosas me dan ganas de ponerme a escribir aún más y hacer, también hacer literatura de cordel y a, bueno, en portugués, por supuesto. Nos llevó a un clima que cómo ahora salir de acá, Juancito. Y bueno, sí, pero me parece que vale la pena porque aparte es una canción muy linda, ¿no? La cuestión del coro me gusta mucho, de cómo se responde. Esto en realidad es una escena que es un entierro, ¿no? Entonces por eso tiene también toda esa tragicidad, digamos, es un momento bravo. Bien, recuérdenos entonces Literatura de Cordel, sí. Si tienen algunas sugerencias por ahí para quienes se quedaron con ganas de investigar o de escuchar o de mirar un poquito, bueno, más. Bueno, hay un autor que no mencionamos también, que es uno de los más conocidos, que se llama João Melquíades Ferreira da Silva. Joao Melquíades Ferreira da Silva, ¿sí? Para quien quiera tipearlo, que es uno de los más famosos y tiene todo un ciclo muy, muy conocido, que es alrededor de un episodio en el Nordeste que se llama La Guerra de Canudos, ¿sí? Un episodio que ocurrió a finales del siglo XIX, sobre el que también se ha escrito mucho en este género. Pasaba, Juancito, muy linda, ¿no? Muy amena la columna de hoy. Sí, además me encanta que siempre te da estos registros sonoros en que te metes de lleno en lo que está diciendo. Me encanta, la verdad. Yo ahora te voy a hacer la crítica, Juan, y sí. No, pero es positiva. No tanto como los poemas de Lupita, pero bien. No, bueno, hago lo que puedo, ¿no? No, por favor. Gera, no intentes traducirme. No se peleen. Me traduzcas porque no me lo sabes hacer. Hoy un día de cultura popular a pleno al sur del Río Bravo, que tuvo su comienzo y ya lo sabemos, como todo empieza... Todo tiene su principio, todo tiene su introducción, su prólogo, pero lamentablemente... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Lamentablemente voy a cantar. No hay tiempo, Gera. Tenemos que recordar. Y arranca la ronda de saludos. Feliz eternidad. Con tu Paco Álvaro. Y la numerología y la sugerencia cinéfila de la semana. ¿Cómo andan? ¿Bien? Tupac Álvaro en la operación técnica, programa número 75. Programa número 75. Habíamos dicho que era un número muy interesante, ¿verdad? Sí, estoy esperando. Perdón, esto está muy mal lo que estoy haciendo. Ahí va. Bueno, no... No es tan así. Hay un asteroide número 75, no sé por qué estamos con los asteroides, sí, que es Euridike, el nombre, no tenemos tiempo para desarrollar, es muy interesante la historia de Euridike, no podemos desarrollarla. Podría tener un programa usted sobre asteroides, los números, asteroides y... Y páginas con el número, con el nombre del número. ¿El número atómico? El número atómico. El renio. Conocido elemento químico. Famosísimo, sí. ¿Y cómo se llama un aniversario de 75 años de casados? Diamante. No. ¿Bodas de? Brillante. ¿Bodas de brillante? Ay, pegué en el palo. Brillante, sí. Como este programa que hicimos hoy. Exactamente. Sí. Hay que llegar a los 75 de casado. Sí. Primero hay que llegar a los 75 y después a los 75 de casado ya es otro nivel. Un registro vivo de que haya llegado a los 75 años de casado. Mis abuelos sí. Llegaron, hicimos una gran festejo. En Santa Lucía, fue todo el pueblo. Son longevos los López Cuellar. Así es, y vivieron hasta los 120 años ambos. Finalmente fue muy interesante lo del 75, ¿eh? ¿Vieron? A la final, ¿algo más o vamos a la...? No, pasemos, demos vuelta a la página, por vamos favor. Vamos a lo que realmente nos interesa. Sugerencia, sí. Cinéfila de la semana. Vamos a... Esto es un momento histórico, al sur del Río Bravo. Voy a recomendar una película que no vi. Tiemblan No, pero es, no es muy arriesgado tampoco. Muy bien. ¿Cómo? Está muy bien. Está muy bien. Sí. Lo peor sería, o sea, si quisiera se la bicha mullar, no lo voy a hacer. Se la está recomendando a usted mismo. Exactamente. Primero la van a proyectar mañana en La Plata para los oyentes y las oyentas platenses en el Cine Select. Estoy hablando de una de las últimas, ¿no? La última película de Patricio Guzmán, el director chileno de La Batalla de Chile. Una película del año 2010 que se llama Nostalgia de la Luz, que es una cruza entre ficción y documental donde vuelve sobre la memoria de los desaparecidos en la dictadura chilena, aparentemente con un encare muy interesante, donde también tiene un peso muy fuerte la astronomía. Repito, la pasan mañana en La Plata, en el Cine Select, pero también la pueden ver en dos lugares. Por un lado, en YouTube, si les interesa, está para ver completa. Y por otro lado, una recomendación que trajo Lupita, muy interesante, que es una página chilena también, que se llama ondamedia.cl, una especie de Odeón chileno, digamos, donde hay muchas películas de muchos directores, de grandes directores chilenos, jóvenes y no tan jóvenes. Pablo Larraín, Sebastián Leylo, Che Sandoval, por nombrar algunos de los más jovencitos, y donde también está Nostalgia de la Luz, si la quieren ver. Es hacerse una cuenta en un segundo, activando una contraseña con un mail y ya está. Y es gratis. Y es gratis, exactamente. Ondamedia.cl. Hay largometrajes, cortometrajes, documentales, una gran variedad. Entre otras, repito, Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Perfecto, y nos vamos rápidamente al saludo de Agustín Ducid, nuestro productor. Bueno, dejar un saludo enorme y aprovecho el espacio para dejar asentado que Lupita acaba de prometer, vía redes, acaba de prometer tatuarse como reza el Martín Fierro en esa copla que nombraban hace un rato, Los Hermanos en Unidos. Parece muy bien, me parece perfecto, Lupita. ¿Ya tenés parte del cuerpo o no? La espalda, toda la espalda, con el contorno de América Latina. O sea, los hermanos latinoamericanos se han unido, ¿no? Así es, los hermanos latinoamericanos se han unido. Caribeños. Todos, todes. Y yo quiero mandarle un gran saludo a Santiago Bell, que nos escribe desde Brasil y que promete, dice que yo soy la Sor Juana Inés, pero del sur de Río Bravo. Así que le mando un beso gigante, un abrazo que llegue hasta allá donde está. Próximo corresponsal desde Brasil, el amigo Santi. Juancito, gracias por la magia, bueno, en la cultura. Gracias a ustedes, la pasamos bárbaro. Simplemente decir que la próxima vamos a estar hablando un poco de las editoriales cartoneras, que es algo que se desarrolló mucho en los últimos 15 años, más o menos, en todo el continente. Y quería avalar a la sugerencia de cine de Álvaro. La vi la película, Nostalgia de la Luz, y está muy buena. ¿Usted sí la vio? Sí, la vi. Lucio, saludo final. Un saludo especial para toda la comunidad del fútbol latinoamericano que está pasando un momento especial, especialmente mi equipo, Estudiantes de La Plata. Así que en esta situación le mando un saludo a todos los clubes hermanos que tengo en todo el continente. Saluda a nuestra productora Carlita, no sabemos desde dónde, pero envía el siguiente saludinio. Como el campeón mundial. Nuestra querida productora. Saludo grande a toda la oyentada y a los compañeros y compañeras que hacen este programa tan lindo que es Al Sur del Río Bravo. Por más cultura popular, por más Camilas Morenos, que me encantó la sugerencia musical. Y ahí nos estamos viendo la semana que viene. Abrazos y abrazas. Abrazos y abrazas, pasaba Carlita. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto es una excusa para invitarte y desafiarte a sentipensarte latino-caribeñamente. Ay, mamita rica, todo tiene su final. Yo sabía que un día tenía que acabar. Todo tiene su final. Punto final, todo se acabó. Todo tiene su final. Y va a llegar un demonio atómico y te va a limpiar. Todo tiene su final. Porque todo tiene su final. Todo tiene su final. Echa pa'lante, mamá.